Estamos acá con la columna, con nuestro columnista deportivo, el señor Gabriel Umansky. ¿Sabes que me cansé, no? ¿De qué? De esto, los deportes, nadie juega nada en este país, voy a hablar de vamos, cine. Vamos. ¿Cómo es eso? Vas a hablar de primera, cine. Me cansé, bueno, se estrenó Dos Hermanos con Gazalla y Graciela. Pará. Nos fuimos al carajo, ¿qué pasó? Presento un columnista de deportes y me viene a hablar de cine, es una joda. Este programa genera esas cosas. ¿Qué está pasando acá? El Tuco no está acá al frente del programa y acá hace lo que quieren. ¿Cómo puede ser esto? No, bueno, vamos a ir a lo serio una vez por todos. A lo más parecido a lo serio, no a lo que se pretende. Recordamos que hace dos programas venimos hablando de los rivales de Argentina. Sí. Ya hablamos de Grecia, de Nigeria. Toca el segundo rival, pero el último que queda hablar del grupo. Corea del Sur. Recordemos que se va a jugar el jueves 17 de junio a las 13:30 de Sudáfrica y a las 8:30 Argentina en la ciudad de Johannesburgo. Solo se enfrentaron una vez, que fue en 1986, cuando salió 3-1 el resultado en victoria del equipo argentino. Aquella vez, Valdano convirtió dos goles y Ruggeri hizo el tercero del equipo. El cabezón Ruggeri. Bueno, mira vos. Meli está chocha con esta noticia. No, estoy esperando. De hecho, acá la canción, y viste, estamos acá ya aclimatándonos. Adelante, siga con su columna de espectáculos, deportes, lo que quieras. Me vuelvo loco con la música ya. Es pésima esta cortina. Va, yo no me quiero imaginar, joder. Estamos en abril, cuando lleguemos a junio, sabés, sí, esta canción la voy a odiar. No, para ella sí, no te va a gustar. Te vas a querer morir, directamente. Bueno, te sigo contando que la primera participación del equipo asiático fue en 1954 y desde 1986 en adelante jugó todos los mundiales hasta llegando a semifinales en 2002, con muchas suspicacias igual, siendo local, ganándole a Italia y España con... lo más parecido a un robo de árbitros y demás cosas. Recordamos que este equipo llegó al Mundial invicto con 7 derrotas y 7 empates y 22 goles a favor y 7 en contra. La verdad, una gran eliminatoria, pero no es un muy buen nivel el que hay en la Confederación Asiática de Fútbol. Un desastre. ¿Eh? Un desastre. Sí, no, encima que Australia pasó, se le sumó a ellos, pero no estuvo ni en la zona de Japón ni de Corea, que son los equipos más fuertes. Así que... Sí, a ver, caminando. Una vez más, sí. Caminando tenemos que ganar. Sí, bueno, otro partido que digamos fácil para Argentina, pero puede sorprender como con jugadores Park Ji-sung, que es el que juega el Manchester United hace 5 años. Exacto, el delantero. Sí, el tema, si decimos Park, es como decir Gómez con alguno de acá, sí, ¿no? O González. Rodríguez. Claro. Tal cual. Bueno, recordamos que el técnico del equipo coreano es Hugh Young-moo. Si les digo ese nombre, seguramente no le suena a nadie, Chin pero... Chulín, ¿quién es? Es el que en el 86 le pegó a Maradona todo el partido que se enfrentaron en primera ronda. No recuerdo. En su momento él dijo, si va a volar el fútbol de Maradona, va a volar también por el aire. Tipo la patada de, ¿cómo se llama el central de Boca, el negro, que lo mató ayer? Qué patada le metió a mi jugador Bertolio de Grande T. Vamos todavía. Bueno, buenísimo, ¿eh? Bueno, sí. Y para último, bueno, recordar que el 17 de junio es un día histórico para Sudáfrica, así que va a ser muy importante el evento, ya que se cumplen 19 años de que el Parlamento pudo suprimir el apartheid, que fue vigente durante 4 décadas en el país que ahora... que después presidió Nelson Mandela. Bueno, celebro eso. Lo otro, la verdad que no, pero con toda la onda lo digo. Bueno, me...